Permiso. Son las 11 y 43 en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 16 de julio. Vamos a quedarnos a continuación hablándoles de, en concreto, deportes, así como salud y consumo. Son las delegaciones que ocupa Virginia Bazán Calvillo, concejala delegada en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos acompaña hoy en este tiempo dedicado a dar a conocer precisamente el trabajo que se va a desarrollar durante la próxima legislatura por parte de los concejales delegados en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues del trabajo de Virginia en salud y consumo hemos hablado, lo conocemos durante esta última legislatura con distintas acciones que se han emprendido desde la adhesión a las reglas, la elaboración del plan local de salud, toda la acciones que, como decíamos, se han llevado a cabo sobre todo en materia de prevención y de promoción de la salud y que se suman además también al aumento de servicios e infraestructuras como, por ejemplo, pues no sé, el CAI, ¿no? Se nos viene ahora mismo a la cabeza. De salud hay mucho que decir en cuanto a lo que vamos a tener de cara a los próximos 4 años por parte de esta delegación. Es algo que conoce además también Virginia Bazán por su profesión y es un asunto del que vamos a entrar en detalle. Pero en deportes no. En deportes sí que no conocíamos la relación que se establece entre Virginia Bazán y deporte, pero es algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque estamos hablando de gestión deportiva que no tiene nada que ver con la práctica deportiva. Virginia Bazán será la primera mujer que asuma esta delegación y eso, pues, no sé si supone un reto o no, simplemente es algo más que hay que afrontar, ¿no? Como todo en esta vida. Sí, así es, tío. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra entrevista, me dan la oportunidad de, pues, de hablar de mi experiencia futura. Y sí, bueno, es un reto personal, no por el tema deportivo, sino más bien por la infraestructura y por la dimensión del patronato. Y quizá pues esta experiencia previa de 4 años en gestión política pues me hace pues quizá que sea el momento pues de que Isabel haya confiado en mí pues para delegarme pues estas funciones en el ámbito deportivo, ¿no? Es un reto también por el número de colectivos y personas a las cuales pues representa el patronato de deporte en nuestra localidad y el mundo deportivo en general, porque todos los ubriqueños de una u otra forma pues practicamos deporte, ¿no? Ya sea desde ir a caminar por nuestros senderos, ¿no? Y nuestros parques naturales, que de los cuales pues los tenemos muy cerquita, o utilizar pues instalaciones deportivas. Entonces es un doble reto, uh-huh. El tema de la gestión del patronato y del personal y otro por la gran cantidad de colectivos y personas a las cuales representa el mundo deportivo, ¿no? ¿Te esperabas que podía tocar esta delegación? Bueno, Isabel, nuestra alcaldesa nos tenía todo, no sabíamos qué delegaciones nos iba a asignar. Siempre hemos confiado en ella, igual que ella en nosotros, de que nos conoce muy bien, nos conoce nuestra trayectoria, nuestras capacidades, nuestra impronta y siempre hemos confiado en ella. Es verdad que salud y deporte pues están relacionados, ¿no? Porque el deporte te lleva a la salud y la buena salud te lleva a realizar deporte y bueno, podían estar relacionadas, ¿no? Y en este caso, desde la delegación del deporte y la delegación del mayor, se ha trabajado mucho también en el ámbito deportivo en colaboración con mi compañero Antonio, que llevaba la delegación del deporte, y bueno, podían estar relacionadas. Quizá esa haya sido una clave, ¿no? A la hora de determinar que pudieras asumir la delegación de deportes, el hecho de que se ha trabajado en paralelo desde la delegación de salud y del mayor en las distintas políticas activas que se han llevado a cabo relacionadas con el deporte, se ha trabajado en paralelo con el patronato municipal de deporte, con bueno, pues el anterior responsable de deporte, no, con Antonio Martel, como decía, y en acciones concretas que han ha habido una coordinación ahí, ¿no? Y una buena sintonía en este sentido. Sí, es verdad que estos 4 años este equipo de gobierno pues ha trabajado en equipo. Vanguardia, es verdad, así lo digo claramente y además ha sido visible durante el tiempo que hemos estado en estos 4 años anteriores, como ya digo, y las delegaciones son transversales, ¿no? La delegación de salud me ha dado la oportunidad y del mayor de poder trabajar en colaboración con el resto de mis compañeros, con todas las delegaciones. Hemos trabajado desde el tema de participación ciudadana, el tema de los barrios también con las asociaciones de vecinos, hemos trabajado el deporte, el turismo, la mujer. Sí. Es que hemos trabajado con todas las delegaciones. A mí el tema del mayor y la salud me ha dado la posibilidad, porque la salud está en todos los ámbitos, en todas las políticas y con el ámbito deportivo también. Siempre que hemos hecho rutas con nuestros mayores en salud, rutas biosaludables, actividades sendero, rutas turísticas en las que hemos incorporado las rutas saludables, uh-huh. cardiosaludables, siempre hemos metido deportes, ¿no? Y entonces, bueno, podía ser una buena combinación y así es, ¿no? Bueno, podemos hablar, ¿no?, de ese reto importante que supone la Delegación de Deportes en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cuáles son los planes de cara a estos próximos 4 años? ¿Qué es lo que se pretende por parte de Virginia para esta delegación? Bueno, tenemos que ser conscientes y realistas de que acabo de aterrizar en una delegación en la que sí es verdad que tenía contacto con mi compañero, pero acabamos de aterrizar. Y yo creo que para realizar un correcto desarrollo en estos 4 años es muy importante empaparse y filtrar toda la información posible para así, como yo digo, hacer la casa desde el tejado, ¿vale? No empezar la casa por el tejado, quería decir, sino por los cimientos y nutrirme primero de toda la información que pueda obtener, pues no solamente del trabajo y además bastante importante que se ha desarrollado en estos 4 años anteriores, sino también de la situación actual. No solamente la situación actual del patronato, sino también de la situación actual de los colectivos. Es verdad, eso es lo que estoy haciendo actualmente, ¿vale? Uh-huh. Me han tenido reuniones con director técnico, con responsable de instalaciones, con trabajadores. Ya me he reunido, ya te digo que empezamos a tomar contacto en este mes, ya en la primera semana de junio ya me reunió con más de 10 colectivos del ámbito deportivo y tanto ellos como yo, pues lo que estoy es nutriéndome, obteniendo información, haciendo un balance importante de lo que significa el deporte ubriqueño en nuestra localidad para sentar las bases pues sólidas del proyecto a vista en estos 4 años, ¿no? Es un poco el diagnóstico, ¿no? Una primera fase inicial de diagnóstico para conocer la realidad a la que te vas a enfrentar, aunque esto ya se conocía, ¿no?, también de antes, pero profundizando como responsable ahora en el gobierno municipal. Y a partir de ahí, pues, yo imagino que continuar con un trabajo que ya se venía desarrollando, que como siempre decimos, se funciona, se mantiene, y bueno, pues después, como todo en esta vida, mejorar, ¿no? Sí, así es. Yo quería dejar claro ese tema, que el trabajo que ha realizado mi compañero Antonio Martel en el ámbito deportivo ha sido muy importante con el tema de instalaciones, mantenimiento de instalaciones, nueva estructura y también el contacto con los colectivos. Y yo, en principio, mantener esa línea y, como tú dices, pues si se puede mejorar, pues hacia adelante, ¿no? Siempre sumando. Soy una mujer de reto, de conseguir objetivos y de intentar pues siempre ir mejorando poquito a poco. Y bueno, como tú dices, hemos estado en una fase diagnóstica, estamos en una fase diagnóstica, en una fase de análisis, que yo creo que es muy importante, porque hay que analizar lo hecho, lo realizado, lo que se puede mejorar, lo que no, y en esa fase estamos, ¿no? Yo tengo unos cánones, unas ideas básicas que me han servido en estos últimos 4 años al frente de las delegaciones de Salud Mayor, Seguridad Ciudadana y Consumo, y que me han funcionado, y yo siempre digo que lo que funciona no lo cambies, y así voy a seguir. Voy a trabajar siempre soy una mujer de análisis, ¿vale?, y de ideas claras, y eso lo voy a mantener. Voy a mantener mi cercanía hacia los colectivos, hacia los usuarios, hacia todas las personas que quiera venir a hablar conmigo, a comunicarme algo, donde sea, en la calle o en el ámbito donde nos encontremos. Voy a mantener esa cercanía y esa escucha activa. En eso pues me han encontrado estas personas en estos 4 años y me van a seguir encontrando. Y luego el tema de la gestión, ¿no? Es verdad que estamos al frente de un patronato y que esto, pues el patronato es una estructura, aunque dependa directamente del ayuntamiento, pero es una autogestión, es un órgano independiente, y entonces tenemos que intentar pues gestionar bien ese recurso, ¿no? Ese recurso facilitador de salud que tenemos en nuestro municipio, que se llama Patronato Municipal de Deporte. Eso hay que gestionarlo. Yo digo que es una autogestión la que tiene y tenemos que hacer que sea lo más rentable posible. ¿Para qué? Pues para mantener la calidad de instalaciones que se ofrecen hoy en día. Todos los días, te digo que es poco el tiempo que llevo en contacto con esta delegación, pero todos los días pues recibimos felicitaciones de personas del exterior, también del interior, pero gente de fuera, que nos dice las maravillosas instalaciones que tenemos. Y además se quedan sorprendidas. Y yo digo, bueno, ayer precisamente lo hablaba con un colectivo. Digo, mira, ustedes que os movéis, porque es un colectivo deportivo que se mueve por otros ámbitos. Ustedes que os movéis, se me he quedado sorprendido cuando he visto el campo de césped, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú te quedas sorprendido y dices, bueno, pues es verdad, pues esa calidad la queremos mantener. Nuestra piscina municipal, una piscina que tenemos, debemos en ambos, que sea abierta en ambas temporadas. Todo eso hay que mantenerlo. Mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Y eso también es gestión y en eso también estoy, ¿no? Claro que es complicado, ¿no? Ya no solo el tener esos servicios y inaugurarlo, ¿no?, en su día, sino conservarlo, mantenerlo, preservarlo y darle uso para los distintos usuarios, ¿no?, que puedan realizar allí su práctica deportiva. Eso es lo complicado, mantenerlo, ¿no? Sí, sobre todo porque eso tiene un coste. Y es verdad que recientemente pues que se habría dado un aparato de no sé qué, que se habría dado un aparato y eso es que hay que mantenerlo constantemente porque nosotros no podemos permitirnos el bajar la calidad que se le ofrece al usuario. Que los usuarios paga por un servicio, alquiler de pista, asistencia a la piscina y demás, y tú tienes que seguir manteniendo una calidad. Eso es prioritario y en eso estamos y ahí no vamos a permitir ninguna pausa, ¿no? Aquí hay un debate, estamos hablando de gestión y no nos vamos a centrar en cuestiones deportivas, que eso ya habrá tiempo con nuestro compañero Jesús Domínguez, pero nosotros nos centramos en el ámbito de lo que es la delegación en sí y su gestión. Aquí siempre ha habido un debate, ¿no?, cuando se habla de deporte. Evidentemente el Patronato Municipal de Deporte es deficitario, tiene un coste bastante elevado para las arcas municipales y aquí siempre había distintas tendencias ideológicas. Sí, ese coste en la medida de las posibilidades, aunque no fuera a hacerse rentable, pudiera mejorar esas arcas del patronato subiendo las cuotas de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos o no. Y ahí siempre ha habido dos líneas, ¿no? En este caso, el equipo de gobierno socialista siempre optó por no subir esas cuantías económicas a la hora de prestar los servicios, mantener prácticamente lo que tenemos. ¿Por dónde van a ir los tiros en estos próximos 4 años? Eso no me corresponde a mí como política decirlo, pero quizás sí pues informar sobre qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Es decir, no tiene por qué recaer el precio sobre los usuarios, ¿no? Cuando tú ofreces un sistema de calidad, muchas veces consiste en gestionar, pues quizás el tema de actividades, el tema de mantenimiento, quizás hacer una reestructuración, ¿vale? Pero no tiene por qué, bueno, no tiene por qué la finalidad tenga que por qué recaer en el usuario, ¿no? Uh-huh. Ahora, nosotros prácticamente estamos trabajando en ese tema, en hacer un análisis de todo lo que es el tema de personal, todo lo que es el tema de estructura, todo lo que es el tema de deportes también, porque aquí en Ubrique, igual que en todas las localidades, hay tendencia. A veces se realizan unos deportes, otros no se realizan, otros se dejan de realizar. Exacto. Ahí tenemos unas instalaciones. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Por eso digo que muchas veces no tiene por qué recaer sobre el precio final o sobre el destinatario final del servicio, ¿no?, que es el ciudadano, ¿no? Hay que hacer un análisis global de todas esas cosas y yo creo que digo que no tengo por qué ser yo como política que lo diga, porque para eso existen unas personas que se dedican a analizar económicamente esos recursos y es lo que se está haciendo, ¿no? Pues yo no sé muchas veces si los ciudadanos son conscientes de lo que supone el mantener una infraestructura deportiva como la que tenemos en esa localidad, de esa envergadura, y de lo que a ellos les cuesta, en el sentido de como usuarios simplemente, ¿no?, pagar por ese servicio, ¿no?, que no es una cantidad tan importante teniendo en cuenta lo que sí que supone, ¿no?, para las arcas municipales. Sí, muchas veces el ciudadano, pues bueno, pues demandan un servicio, pagan por él y bueno, y muchas veces es verdad que no vemos la parte interna, ¿no?, de lo que yo digo, ¿no?, la ruedecilla del reloj, ¿no?, donde se trama todo lo que es el mantenimiento de instalaciones, el personal del patronato, todo lo destinado a colectivos y demás, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco, ellos son un poquito anejos a eso, ¿no? Eso forma parte de nuestro terreno. Pero bueno, sí estoy de acuerdo en que sí hay que visibilizar, ¿vale?, el precio, el coste económico de las instalaciones. Y esto es como cuando el Servicio Andaluz de Salud decían que iban a pasar una factura con el uso, ¿no?, el uso de urgencia, lo que costaba, ¿no?, la asistencia a urgencia, lo que costaba que te hicieran una analítica, ¿no? Yo creo que eso, más que es informativo, ¿no?, para el ciudadano, yo creo que podría ser bienvenido, ¿no? También, ¿no? Sobre todo cuando a veces nos quejamos mucho, ¿no? Porque sepamos lo que vale las cosas. Que es importante. Bueno, al margen de todo ese aspecto, ¿no? En torno a lo que es el marco económico del Patronato Municipal de Deporte, pues la mejora de las infraestructuras, sobre todo el mantenimiento, no sé si novedades al respecto de cara al futuro, en fin, en deporte, ¿qué nos puedes decir? Bueno, te he comentado, ¿no? Voy a seguir utilizando los canales que he utilizado en estas últimas delegaciones. Estamos haciendo un análisis de la situación, ¿vale? Del estado de nuestras instalaciones, que afortunadamente ahora mismo las instalaciones pues están prácticamente en estado perfecto. Algunas se han renovado, como el pasillo de la piscina, que quedó renovado completamente. Se terminó el tema del techo del pabellón, que también había gotera y también arreglado. Es decir, que ahora mismo pues las instalaciones están a orden del día. También se está haciendo un análisis de la futura modificaciones que se puedan hacer para el futuro, no modificaciones, sino necesidades de mantenimiento por parte de nuestro patronato. Yo creo que es importante eso, antecedernos a las situaciones problemáticas que pudieran acontecer, ¿no? Y en el tema de instalaciones también. En el tema de colectivos vamos a seguir con la misma cercanía que este equipo de gobierno pues ha trasladado en el resto de delegaciones y con esta ciudadanía en general, para escuchar pues todas las demandas y todas las sugerencias, ¿no? Y ideas nuevas también, ¿no? Que a mí me llama la atención, ¿no? Que muchas veces parece que los colectivos van a pedirte, ¿no? Y no, y también vienen mucho a aportarte, vienen muchos a aportar, ya te digo, en estas reuniones que he mantenido. No me sorprende y no me sorprende porque sé que los ubriqueños tenemos una capacidad de creativa, imaginativa, de colaboración solidaria, que yo no creo que sea muy trasladable al resto de poblaciones, ¿no? Entonces, por eso no me sorprende, porque ya llevo 4 años trabajando con los ubriqueños y sé cómo somos. Pero me sorprende porque muchos vienen a aportar ideas de colaboración y demás, y eso no deja de sorprenderme, vamos. Yo eso quizás lo conoces tú muy bien en salud, ¿no? Porque sí que es cierto que como responsable de salud, anteriormente también del mayor, pues había reactivado 2 delegaciones que de por sí pues siempre iban un poco solas, un poco así vacías de contenido, y durante esta última legislatura sí que es cierto que se han reactivado, ya no solo con las distintas políticas que se han emprendido, que no vamos a valorar, pero sí con las relaciones que se han establecido con los colectivos, ¿no? Por ejemplo, todo ese tejido asociativo en materia de salud, después entraremos en ello si te parece, pero se ha reactivado hasta el punto de que ha habido colaboraciones entre uno y otro a la hora de organizar actividades, iniciativas, darle visibilidad, conocer su realidad, intentar ayudarlos, pero al mismo tiempo que ellos también se impliquen, ¿no? En otros aspectos, y quizás ahí es un buen campo de trabajo para el marco deportivo, ¿no? Por supuesto, nunca mejor dicho, ¿no? El deporte es algo que tenemos que trabajarlo con deportividad, ¿no? Y colaboración, ¿no? Y me consta que sí, ¿eh? Que aquí los equipos, los clubes y demás, pues trabajan unos con otros, colaboran. Tenemos en cuenta que aquí el ámbito deportivo, nada más que inscritos en el registro, nada más tenemos 25 colectivos, nada más que registrados. Luego, aparte, todos los deportistas individuales y todos los usuarios de instalaciones que practican deporte. Entonces, la cuantía de colectivos es importante. Si no trabajamos en colaboración, es que no tendríamos espacio, porque por muy buenas instalaciones que tengamos, tenemos unas instalaciones que son reducidas en horario y tiempo, y tenemos que trabajar día a día pues organizando esas horas entre unos colectivos, otras, horarios de uso, y por ahora pues también, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es importante trabajar en colaboración, porque además no nos queda otra, ¿no? Y siempre con deportividad, vamos. Se hizo en su día, recuerdo yo, en la anterior legislatura, una especie de encuesta, de estudio sobre la opinión que tienen los usuarios del Patronato Municipal de Deporte, de los servicios, de la gestión y demás. No sé si eso también te servía como base, ¿no?, a la hora de trabajar. Sí, por supuesto, la calidad también lo tengo, por supuesto. La calidad percibida es muy importante. Una cosa es que aquí digamos que el deporte en Ubrique, que está perfecto, que tiene unos resultados fantásticos, que es verdad, vamos, que no lo digo yo, que eso lo sabemos todos los ubriqueños, la calidad deportiva que tenemos en el municipio, pero otra cosa es la calidad percibida. Claro. ¿Vale? No solamente por los deportistas, sino también por otro tipo de personas que son usuarias de la piscina o son usuarias de instalaciones, ¿no? Y sí, la verdad que los resultados fueron optimistas, con una calidad percibida importante, y eso nos da mucho valor, ¿eh? Porque muchas veces cuando estableces políticas, tanto deportivas o de gestión, es importante dejarte llevar por lo que percibe o por la opinión del usuario, ¿no? Que muchas veces nos da una opinión externa del servicio que se presta, ¿no? Y eso es importante. Bueno, el tema de deporte no lo asociamos siempre que hablamos de delegación de deportes a Patronato Municipal de Deporte o a colectivos deportivos, pero no tiene por qué. También hay otra serie de cuestiones que se trabajan dentro de esta materia. Por ejemplo, eventos deportivos que trascienden a nuestra localidad, como es el caso de la subida de Ubrique, que este año, por desgracia, no hemos podido tener, ¿no? Esa también imagino que será otra línea de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, la subida de Ubrique como actividad está englobada dentro de la actividad deportiva y sí, pues tenemos que trabajar también con ese colectivo y bueno, yo no solamente me destino, como tú dices, que me ha gustado que lo aclare, que no solamente es patronato y colectivo. En el ámbito deportivo tenemos que trabajar también la prevención de la salud y todos estos temas que ya estaba dentro de algunos de los objetivos anteriores nuestros en otras delegaciones y que las vamos a seguir desarrollando. Y con el colectivo de la subida Ubrique, del Rally Subida Ubrique, por supuesto que también estableciendo ya contactos y objetivos próximos y cercanos. Pues también, por tanto, políticas activas relacionadas con el ámbito de la salud, no puede ser de otra manera, porque salud y deporte están unidos, van de la mano, y aquí pues no vamos a cambiar de delegación, ¿no? Salud y consumo. Aquí, como decíamos antes, bueno, pues hay un trabajo previo que se ha llevado a cabo y que, pues en cierto modo, ha puesto en valor lo que era una delegación que, bueno, no sabría cómo definirlo, pero era más paraíta, ¿no?, a la hora de realizar acciones, de emprender iniciativas, por lo menos de cara al público. Aquí tenemos la adhesión de Ubrique a la red Relas, lo que ha supuesto para nuestra localidad, la elaboración de ese plan local de salud también, y bueno, toda esa revitalización que decíamos antes del tejido asociativo de salud, con los contactos establecidos, con los diferentes colectivos, yo qué sé, pues desde los de... Hay colectivos de salud y mucho, ¿no? Desde fibromialgia hasta colectivos como, no sé, Discovery, en fin. Sí, mucho para hablar. Así es, Rocío. Es verdad que cuando se habla de salud, pues en el municipio todo el mundo piensa en el centro de salud. Pero yo creo que incluso en el centro de salud las personas van cuando están enfermas y tenemos que trabajar el tema de la prevención. Es decir, hay que evitar estar enfermo y eso también tenemos que hacerlo desde el centro de salud. La atención primaria, ¿vale? Lo que se trabaja es la prevención y la atención inicial, pero tenemos que trabajar la prevención. Entonces estamos acostumbrados cuando hablamos de salud, pues directamente voy centro de salud. Y tengo que resaltar y además aclarar que el centro de salud no depende del ayuntamiento. Es decir, desde nuestro ayuntamiento, desde las políticas locales, lo que tenemos que hacer es trabajar las políticas locales. El centro de salud es un órgano externo perteneciente a la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, que presta los servicios en el municipio. Eso no nos ha obviado de que pues mantengamos pues colaboraciones directas con el centro de salud, que establezcamos comunicación, hemos trabajado con ellos, hemos trasladado muchas peticiones a la dirección por parte de nuestros usuarios, pero aclarar que el centro de salud pues no sería una de nuestras competencias directas, pero ha sido, yo creo que hemos abarcado tanto en esta delegación del salud que también los ciudadanos pues nos han visto como formando parte de ese centro, ¿no? Porque es verdad que hemos tenido, como yo digo, hemos tenido muchas comunicaciones con la dirección, hemos trasladado muchas iniciativas, vuelvo a repetir, y también hemos trabajado con los profesionales sanitarios, porque sí es verdad que somos defensores de la prevención. Entonces, desde esta delegación yo he querido quizá más en estos 4 años coordinar todos los recursos o todos los centros e instituciones que trabajan con la salud de los ubriqueños. Esa ha sido mi visión. Entonces, aunque no tenga gestión directa con el centro, sí se le pueden trasladar iniciativas y todo esto como lo hemos ido haciendo. En este trabajo de coordinación con todos los centros e instituciones que trabajan en el ámbito de salud, entraban los centros generadores de salud, como he comentado, las unidades de día, los centros de día, centros de mayores y colectivos de salud. ¿Vale? Nuestro CAI también, todo lo que son centros sanitarios también. Y nuestros organismos, nuestras asociaciones. Porque si queremos trabajar del ámbito local, que es la prevención, ¿dónde vamos a trabajarla? Si no trabajamos en las asociaciones y el tejido asociativo, que todo lo que hace es encaminado a trabajar la prevención y aliviar o tratar ya pues temas relacionados con la enfermedad. Y ahí hemos estado. Yo creo que es verdad que cuando llegué estos años y demás, trabajé mucho en la colaboración entre ellos, entre los colectivos, porque estábamos acostumbrados a que cada uno realizaba sus actividades por su lado, y todavía algunas actividades, verdad, que son particulares de cada uno y adelante, pero yo intenté, he intentado, yo creo que sí, que con éxito, pues coordinarlos. Sí. coordinarlos, que colaboraran uno con otro, porque en cierta forma, si al final los voluntarios que en Ubrique hay son voluntarios, son los que hay, tenemos que tirar pues unos colectivos de otro cuando realicemos una u otra actividad. Y eso en cierta forma, además de sumar recursos, porque hemos aunado los recursos que existen, pues los hemos pues utilizado para todos estos colectivos, pues además le hemos dado vida a muchos colectivos, a muchos. Entre ellos, como yo hablo, son muchos los colectivos sociosanitarios que trabajan en el municipio, pero por ejemplo Fibro era un colectivo, Fibromialgia era un colectivo de unas mujeres que se sentían arropadas en ese tejido asociativo, que entre ellas pues producían salud a ellas mismas, porque tenían un sitio al que iban, al que hablaban, que les hacían terapia, les hacían ejercicio, ¿no? Que digo fibromialgia porque a lo mejor muchas personas pues a lo mejor todavía tienen el tema de que la fibromialgia, que es un diagnóstico psicológico, que muchas mujeres a lo mejor pues enmascaran otra enfermedad en ese término. Y yo desde punto de vista también sanitaria creo en la enfermedad. He vivido con ella temas importantes de salud y creo en el proyecto. Y entonces las he apoyado mucho. Ahora mismo las mujeres de fibromialgia están presentes en todas las actividades que se realizan en el municipio. Y no solamente en las que realiza el ayuntamiento, las que realizan otros colectivos, las llaman, ellas están presentes y muchas veces ellas no se pueden ni mover, porque es verdad que con la fibro están. Entonces, a mí me ha servido para motivarlas, claro, y de la misma forma involucrarlas y hacer un trabajo de coordinación. Hemos trabajado hay algunos colectivos que se han creado nuevos, el colectivo de Adicica prácticamente que se creó nuevo, ya lleva casi un añito cuando entramos nosotros, pero hemos nacido con ellos, hemos trabajado muchas cositas con ellos, luego un colectivo de nueva creación, que fue el colectivo de salud mental, de AFEME, que eso es un colectivo también que era muy necesario en el municipio, era un grupo de personas que no tenían representatividad, ¿no? Porque el centro de referencia más cercano estaba en Villamartín, que es el equipo de salud mental. Claro, Ubrique de Villamartín tenemos siempre el mismo problema, tenemos que desplazarnos, ¿no? Y ellos han encontrado en ese colectivo pues su forma de vida, su forma de socialización. Es un grupo social, es un club social, lo denominan los promotores de este proyecto. Y bueno, te puedo decir que es un proyecto que a nivel nacional se está exportando. Recientemente estuve en una jornada de coordinación en el Hospital de Jerez y se presentó una conferencia sobre este proyecto, sobre el club social de AFEME, y lo están exportando otras comunidades. Por tanto, es exitosa porque, por ejemplo, este colectivo pues es como un pequeño club social en el que hacen terapia social, sociabilización, evitando el aislamiento social y la adquisición de conducta. Entonces, AFEME pues es un colectivo de la que me siento muy orgulloso, igual que del resto, y bueno, trabajando con todo ello, ¿no? Hemos conseguido crear una familia asociativa, como yo la denomino, y siempre están presentes, siempre que tenemos alguna actividad o promocionamos algún proyecto, y yo siempre se los traslado cuando nos reunimos de forma individual. Aquí tenemos que trabajar todos en equipo, los recursos son los que hay, los voluntarios son los que hay, y bueno, luego tenemos una población que Ubrique también es una población que se vuelca con todas las actividades deportiva y no deportiva, porque el tema de asociaciones, ¿no? Pues si hacemos una caminata solidaria, es una actividad solidaria, ¿no? Social, pero también deportiva, ¿no? Entonces, Ubrique se vuelca. Entonces, tenemos también la suerte, porque si tuviéramos asociaciones que no tienen respaldo, o que la gente no secunda, ¿no?, sus actividades o iniciativas, pues estaríamos perdidas, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de que Ubrique, los ubriqueños, pues respaldan estas actividades, también lo ven útiles, porque yo siempre lo he dicho, soy una mujer muy práctica y nunca voy a respaldar, o espero no hacerlo, ninguna actividad que yo vea que no es fructífera o que para figurar, no. Yo no soy de ese estilo, ¿no? Entonces, veo que son fructíferas, que son necesarias. Yo desde mi ámbito sanitario, desde el centro de salud, recientemente organizamos una presentación de una asociación en el centro de salud. ¿Por qué? Porque los profesionales muchas veces pues están ajenos a el tejido asociativo que hay en el exterior, que para mí son un recurso más. Porque muchas veces, si nosotros no podemos, no tenemos un psicólogo dentro de la seguridad social, pues yo derivo al colectivo, sobre todo en temas de cáncer, ¿no? Entonces había muchos profesionales que no conocían a colectivo, y entonces hemos organizado una ronda de contacto con los colectivos en el centro de salud. Precisamente fue AFEME el que fue al centro de salud, se lo presentó a los profesionales, los cuales se quedaron asombrados del trabajo que se está desarrollando en el colectivo. Y que incluso ellos, a sus propios pacientes, cuando les llegan, pueden derivar, ya que conocen el mecanismo de derivación y conocen los recursos que tenemos alrededor. Yo utilizo mucho los colectivos porque, además, yo se los digo, es que tenemos que ofrecer un recurso. Claro que sí. También para crear socios, porque si no ofrecemos recursos, pues la gente no participa, ¿no? Y yo creo que sí, que ahí hemos trabajado, hemos realizado un buen trabajo, que todo es mejorable, que vamos a seguir para adelante y bueno, de la mano de ellos. Además, lo importante es optimizar recursos, como tú bien decías, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha supuesto la adhesión de Ubrique a la red RELAS? Pues bueno, además de ser de haber pilotado un proyecto en la sierra, porque hemos sido pioneros en la sierra de Cádiz en adhesión al proyecto RELA. El proyecto RELA es la Red de Acción Local en Salud. Es un proyecto de la Junta de Andalucía, a través del cual pues los municipios pues adhieren a este proyecto y crean o formalizan planes locales de salud en sus municipios. Ubrique hace dos o tres años que nos adherimos, empezamos a trabajar este proyecto. Ha sido un proyecto duro porque desde los comienzos pues hemos tenido que trabajar con colectivos, con asociaciones, con personas individuales, con referentes, con un grupo motor que estaba formado por un grupo de personas que han sido referentes durante todo este procedimiento, y hemos estado con reuniones mensuales. Personas representativas desde Cádiz, hemos tenido un técnico referente de la delegación que nos ha ido asesorando, y bueno, y tenemos nuestro plan local de salud ahí ya, que tenemos nuestro borrador por temas de elecciones, las nacionales, las locales, pues no se ha podido presentar este borrador, pero vamos dando las últimas pinceladas para que salga este borrador de este primer plan local de salud de Ubrique y del municipio, y bueno, en el que van a salir a relucir cuáles son las deficiencias detectadas, cuáles son las acciones de mejora a tener en cuenta, y esperamos, pues, si no para septiembre, para octubre, pues que dé la luz ese primer borrador. Y como yo digo, muchas veces hablamos, uy, esto es más papel. No, esto es verdad que es un documento, ¿vale?, oficial, pero esto lleva detrás muchas horas de trabajo. Y sobre todo lleva el hecho de que sea un documento oficial elaborado en estas circunstancias a través de las redes RELAS y demás, significa que es una base también para solicitar ayudas económicas, aportaciones económicas a la hora de inversiones que sean necesarias y que se contemplen en ese plan, ¿no? Totalmente, es decir, ahí nosotros siempre nos hemos acogido a las subvenciones que han venido de la Junta, pero muchas de ellas, o incluso para participar en diferentes órganos, te dicen, bueno, su municipio ya tiene el plan local de salud, entonces es verdad que es un pasito más, es darle formalidad y sentido a la salud del municipio, y bueno, para estar presentes activos en otras mesas de negociación y seguir obteniendo recursos, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Porque bueno, es lo que decía, ¿no? Como tú muy bien comentabas al inicio, es decir, la delegación de salud se ha llenado de contenidos, se ha llenado de actividades y bueno, es verdad que es una delegación que, bueno, ya 4 años ya queda lejos, pero es importante recordarlo, ¿no? Es una delegación que tampoco tenía contenido económico, es decir, yo cuando llegué pues me encontré una delegación, bueno, pero vamos, es verdad que no sé, tampoco se hacían muchas cosillas y entonces es verdad que no tenía contenido, pero bueno, también hemos tenido este equipo de gobierno teniendo que reforzar con proyectos y justificado todo, porque nosotros siempre hemos tenido que justificar todo, sustentarlos en proyectos sólidos, y hemos tenido también que reforzar económicamente esta delegación. Claro. Es verdad que yo digo, yo vivo de colaboraciones, vamos, porque es verdad que luego me he sabido rodear no solamente con mis delegaciones, de mis compañeros, también hemos establecido colaboraciones con diferentes órganos e instituciones, y Diputación también nos ha impulsado muchas de las iniciativas, y bueno, me he sabido buscar rodear de colaboraciones que nos han ayudado, pero también hemos tenido que dotar de contenido económico una delegación que pensábamos que tenía bastante peso, y así lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, yo he querido definir, o primero aclarar lo del tema del centro de salud, porque es verdad que muchas veces, ¿no?, pues no llega directamente nosotros la incidencia, ¿no? Yo siempre digo, mira, pues el centro de salud con su dirección, que son los responsables y demás, pero siempre nos van a tener como mediadores, como estamos haciendo hasta ahora. Claro, sí que es importante, ¿no?, ese aspecto también el económico, que como tú bien decías, porque siempre se asociaba, bueno, salud en Ubrique, centro de salud, y ahí nos quedábamos, ¿no? Y bueno, pues el ayuntamiento no tiene esa política de gestión, y sí que, no obstante, pues hay que realizar otro tipo de trabajo, que es el que se ha venido desarrollando, ¿no? Y es la misma línea que se va a mantener de cara al futuro, ¿no? Porque aquí es donde vamos, es lo que se ha hecho, y imagino que esto es lo que se va a mantener, ¿no? Sí, así es. Las bases están sustentadas, ya tenemos una base sólida, importante, pero esto es como las amistades, hay que mantenerlas. Y en esa línea estamos. Mi objetivo ahora, cuando pase el periodo estival, es reunirme nuevamente con todos los colectivos sociosanitarios de la localidad, que ellos también pues tendrán nuevas iniciativas, nuevos proyectos, ¿vale? Porque las asociaciones son dinámicas, ¿vale? Y también tienen, ellos también tienen sus propios proyectos, que algunos de ellos compartimos, somos colaborativos, y otros son, tienen proyectos independientes. Pues nos sentaremos y veremos estableciendo líneas futuras a corto y largo plazo, ¿no? Como siempre hemos hecho, ¿no? Independientemente de que ellos pues tienen contacto directo con esta delegada y, vamos, en el momento que quieran se pueden sentar, y así lo estamos haciendo, ¿no? Ellos saben que han tenido en mí pues una persona transparente, cercana, y lo va a seguir haciendo, ¿no? Y bueno, y nuestro objetivo fundamental es eso, es poner en vigor, en marcha nuestro plan local de salud con todas las acciones de mejora que vienen encabezadas y bien descritas en él, trabajando en colaboración con nuestros colectivos y seguir luchando pues por la salud del municipio, ¿no? Y Consumo, que decimos salud y consumo, nos olvidamos de Consumo, pero ahí está también, ¿no?, esta delegación, con además también un servicio propio, que es el que se ofrece en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ¿no?, en la MIC. Sí, además es un servicio muy importante. Nosotros tenemos nuestro referente, nuestro técnico referente, Juan, y que se encuentra en las oficinas municipales de información al consumidor. Y bueno, allí lo que nos llega son reclamaciones de los usuarios, ¿vale? Muchas de ellas, sí es verdad, que no son reclamaciones locales, sino son reclamaciones de otro ámbito, pero bueno, eso también nos da información de qué está sucediendo en el municipio. Y bueno, en el ámbito de la oficina es un mero tramitador, por así decirlo, de reclamaciones, y luego se van para los diferentes ámbitos. Y sí, tenemos que estar también pendientes de toda esa información que ahí se recaba, y bueno, y el feedback también con el usuario que va allí. Y luego, aparte de eso, pues el ámbito informativo de consumo, ¿vale? Nosotros estos 4 años hemos trabajado algunas campañas de concienciación, ¿vale?, relacionadas con época estival, que tenemos que mantener y aumentar si cabe, ¿vale? Yo eso sí me lo quería establecer como una de las líneas de trabajo, de reforzar programaciones, informaciones, divulgación a través de diferentes medios para los usuarios, sobre todo pues relacionado pues con las compras, con los consumos, con los usos adecuados, y no, y eso sí me lo estoy planteando yo, para reforzar si cabe ese tipo de campañas, trabajando con la Oficina del Consumidor, y sí, tenemos que estar ahí muy presentes en ese ámbito también. Pues Salud y Consumo, otra de las delegaciones de las que es responsable Virginia Bazán. 12:20, ¿qué nos queda por decir? Bueno, yo vamos a trasladar a los radio oyentes, bueno, mi ilusión por este proyecto, estos 4 años que quedan por delante, trabajando pues con cercanía a los ciudadanos, poniendo mi ilusión y también mis ganas y mis capacidades y mi energía, no solamente mía, sino también del resto de mis compañeros. Y nada, pues trasladarle eso a los ciudadanos, y que saben dónde encontrarme. Ya sabéis que en el ayuntamiento, cogiendo una cita, donde sea, en la calle, pues yo estaré a su disposición para escuchar sus demandas y sus sugerencias también. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo a Virginia Bazán que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ibrica, en este espacio en el que estamos dando a conocer ese trabajo que se va a poner en marcha por parte del Gobierno Municipal de cara a la próxima legislatura en delegaciones Hoy, Deporte y Salud de Consumo. Virginia, gracias. Gracias a Radio Ibrica siempre.